¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, de Frontera Radio. En el 107.8 de la frecuencia modulada y a través de iVox. Hoy es 9 de julio de 2015, por gentileza del foro Misterios de la Ciencia. Y a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas además aquí. Tenemos visitantes del exterior, visitantes del interior. Saludos de Alfonso Saurido, el cristal para adentro, de Isabel, que la tengo al lado, también dentro del cristal, pero saluda así sonriendo, ¿eh? La tengo aquí. Y fuera, voy a abrir los micrófonos ya, vamos a ver. Antonio Nieto lo tengo por un lado, Jaime Álvarez Gallardo por otro lado, Manuel Jiménez del Barco, Miguel Soto. Alfredo. Alfredo, no tiene apellido, Alfredo. Bueno, ahora ya sabremos más. En la grada, organizando la grada, haciendo la ole, esas cosas, Gloria, José Luis Espí y Joaquín Barroso. Tenemos el programa súper repleto, ¿no? Don Manuel Jiménez. Buenas. Buenas. Eso. Da gusto ver el estudio así. Un micrófono que funciona. A ver. Da gusto. José Luis Espí. Y sí, esto es como debería estar todos los días. Ahí va. ¿Y don Joaquín Barroso? Como tesorero propongo cobrar entrada. Pues todo funciona como funciona. Hay que las arcas están paupérrimas últimamente y hace falta dinerito. Bueno, pues como teníamos previsto, el programa de hoy, programa especial, porque nos visita uno de nuestros más célebres concursantes, de nuestro, cuando hacíamos concurso, cuando había presupuesto, que es nuestro amigo Alberto Serpientes. Yo supongo que tú tienes apellido, nunca lo he sabido. Buenas noches. Buenas noches. Esta es la voz de Alberto, Que estáis súper nervioso porque el programa, sabéis que hoy es Alberto. Alberto y la astronomía, Alberto y las estrellas, Alberto y los cúmulos globulares. O sea, el Congreso de Astronomía y Alberto. El Congreso de Astronomía y Alberto. Vamos a hablar, el programa es Alberto. Y tú porque no estás yo controlándote muy bien, pero vamos a ir ahora también a por qué. Curiosidad de que vengan dos personas de muy lejos a vernos y los dos sean de la misma ciudad, de Pamplona. ¿Y qué hacéis que no estáis en Pamplona corriendo? Escaparnos, precisamente de eso. ¿Y tú? Pues dejar sitio a los de fuera. ¿Te gusta la astronomía, supongo? Sí, claro. Ahí va. Porque no, aquí ha venido gente a ver y luego dicen, no, si a mí me gusta esto, digo, bueno. La sorpresa es que hay un mensaje para Alberto. Le voy a dar un poquito de voz. Si tú me ayudas, a mi ayudante de producción, ahí. Un poquito más para arriba, un poquito más. Dale un poquito. Un poquito menos. Ahí va. Menos, para que no se acople. Ahí está. Voy a poner un mensaje que es una pregunta, porque alguien sabía que tú ibas a venir aquí y te hace una pregunta astronómica. Quillo, es lo ya que empezamos. Es. Ya empezamos. Con que le voy a dar, escuchar atentamente. Quitado yo el micro. Escuchar atentamente y a ver quién es el que habla por aquí. ¿Tienes alguna pista? No me puedo ni imaginar. ¿No sospechas quién puede...? Esto es como... Mira, me siento Isabel Gemio ahora mismo. ¿Quién, ¿quién crees tú que...? ¿Quién crees tú que puede ser? ¿De aquí de Jerez? No. No, no tengo ni idea. No tiene idea. Bueno, idea. ¿Lo ponemos? Claro. ¿O lo dejamos para el final? No, ahora, ahora. No, ahora, ahora. No, si me quito ya esto de encima. Venga, pues ahí dejo el mensaje. Hola, compañeros. Aprovechando que hoy colocáis la placa en honor a serpientes en el estudio, quiero que sepa que en Galicia se la quitamos por no haber sido elegidos para sus vacaciones. Bueno, ya sabéis que esto es broma. Eso sí, que le quede claro que me debe una visita a mi tierra. Incluso ya estuve dándole vueltas y quizá la oportunidad sería en que la Asociación Magallanes preparara 2 o 3 días de camino de Santiago. Bueno, esto es una propuesta que ahí dejo. De todas maneras, tengo una pregunta astronómica para serpientes. ¿Habría posibilidad de encontrar vida en un planeta que no tuviera una, no tuviera estrella en la zona de habitabilidad y fuera el propio planeta el que generara su energía desde el interior? Abrazos para todos e incluso para serpientes, al que le tengo mucha envidia. Chao. Bueno, sabes quién es, ¿sabes, ¿no? Quién es, ¿verdad? ¿Sabes quién es? Un ligero acento gallego. ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Nuestro amigo Esteban Liñares. Liñares. Liñares. Que por eso tuve que ir a mi casa a coger el lápiz con la grabación. Bueno, luego le contestamos la pregunta, te damos tiempo a que tu mujer te lleve Google, la chuleta, todo el rollo. La impresión, te pregunto a ti, y te pregunto ahora a ti, ¿cuándo habéis visto la radio? Yo la he visto muchas veces por fotos, por vídeos. Claro. Y me la imaginaba más grande. ¿Más grande? Sí. Pero bueno, yo es muy coqueta, me encanta, o sea, estoy encantado. Es que sí, da la impresión de que... Tú has, Alfredo, ¿tú habías visto, la conocías la radio por fotos o algo? Sí, fotos y algún vídeo en YouTube también había eso. Visto. ¿Y ahora cuándo la ves? Pero sí, hay muchas radios por aquí. ¿Funcionan todas? En las paredes, sí, está muy bien, uh-huh. Muy bonita, sí. Bueno, y... porque vamos a irnos al principio de los principios. ¿Cómo conociste un punto azul? ¿Yo empiezo? ¿Cómo los dos? Bueno, pues yo queráis. Lo conocí buscando podcast de astronomía. Pues buscando. Primero encontré uno de Granada, que ya estaba acabado, que era A Través de Universo, no sé si lo conoceréis. Sí. Y luego, pues, como ya estaba acabado, pues seguí buscando y encontré el foro Misterios de la Ciencia. Y ahí hay un montón de podcasts y os encontré. Y os estaba escuchando... ¿Tú te das cuenta que cuando tú te mueves se te va la voz, que sí? Sí, es que además me oigo tan raro, esta es mi voz. Esa es tu voz. Tienes que hablarle al micrófono y de forma... Tú tienes que hablarle al micrófono y estar así... Sabéis que estoy muy nervioso. En posición de loto... Es que el micro es muy direccional. Tú tienes que hablarle al micro en posición de loto, tranquilo, y siendo consciente de que solamente hay 25.000 personas aquí en Jerez, más lo que nos escuchan fuera. ¿Y tú, Alfredo? Pues es que exactamente igual. Primero también descubrí A Través del Universo buscando podcast en internet. Uh-huh. Y luego eso, seguí buscando y apareció un punto azul. Y desde entonces, pues ahora un par de años así, y lo escucho todas las semanas. ¿Un par de años? ¿Tú cuántos años llevas? Sí. Yo muchos. Lo que pasa es que estaba escuchando, escuchaba programas también anteriores. Uh-huh. O sea que he escuchado muchos. Y luego, pues una vez pregunté una cosa, que me acuerdo hasta cuál era. ¿El qué? No me acuerdo. Vi un halo lunar. Ah. Pues vi un halo lunar y justamente lo había visto, bueno, sin más. Y luego esa semana dijisteis que vosotros habéis visto uno. Esa misma semana. Entonces me extrañó muchísimo que haberlo visto en Pamplona y que lo veríais en Jerez. Y pregunté, ¿es el mismo o ha sido casualidad? Y me contestasteis, bueno, fuiste tú. Por ¿yo? El mail. Sí, sí. No, por el foro, era por el foro, creo. Ah, por el foro. Sí, todavía estaba activo y estabas tú por ahí. Pero ya, contestaría pues, lo que contestaríamos nosotros aquí. Sería casualidad, ¿no? No es el mismo, ¿no? Sí, no, dije, en aquel momento dijiste que no era el mismo. Que no era el mismo. Además, no estábamos seguros ni que sería el mismo día, ¿eh? Era la misma semana. Uh-huh. Muy bien. ¿Y os dedicáis a la astronomía en plan profesional, en plan amateur? Nada de nada. Salir por ahí cuando se puede. ¿Y tú, Alfredo? Yo es curiosidad, que me gusta y... ¿Pero estás en alguna agrupación o algo? No, no, que no, va, no. Es afición. pero no tengo ni telescopio ni nada. Habrá que ficharlo, habrá que ficharlo. Eso, ese hombre es de Astronavarra, tú conocerías Astronavarra, ¿no? Sí, sí. Bueno, venéis de una ciudad que en el tema de la astronomía es importante, sobre todo porque es muy famoso el Pamplonetario de Navarra, ¿no? De Pamplona, sí. O de Pamplona, es un trabalengua, ¿qué nombre? Pamplonetario, ¿no? Sí, bueno, de Planetario de Pamplona, pero bueno, más lo conocemos. Contanos un poco, venga, animarnos a nosotros, ¿por qué tenemos que ir a Pamplona, aparte de Pamplona en sí, ¿no? Astronómicamente, ¿por qué? Es que astronómicamente no hay mucho para animar, porque, no, pero porque aparte del planetario, la mitad de las quedadas se suspenden por el tiempo. ¿Eso cómo se lleva? ¿Eso cómo se lleva? Fatal, fatal. Sobre todo fatal, si quedas con los amigos o con la agrupación no pasa nada. Pero el problema es cuando lo que pasó con el último... Háblale a Joaquín, no me mire. Es que no puedo hablar a otra persona. Bueno, sí. Es difícil. Pues que, digo que el problema es cuando quedas, por ejemplo, con el último eclipse en el colegio. Que con todo montado allí. Mueves con a todo el colegio, mueves a... Que bueno, estaban encantados de la vida y todo, y cuando llega el momento... Pues ahí estaba con Isabel y nos quedamos con todo nublado, todos los críos preguntando. Bueno, aquí nos quedamos igual. Ya, pero bueno, es una vez, pero es que ahí son la mitad de las veces. Los pasa... lo que es imposible que se vea en Galicia, eso ya. Es lo que duele, ¿no? Bueno, compis, hacer preguntas a ustedes, que estoy aquí yo solo ante el peligro. Pero no como la de Esteban, ¿eh? ¿Preguntas? Sí, preguntarle cosas. Bueno, yo quería preguntarle, yo que siempre le pregunto cosas técnicas, ¿no? De bueno, aparatos y eso. Hombre, yo quería preguntarle que... ¿Por su aparato? Sí, aparatos, cosas técnicas de astronomía. Ah, vale. ¿A ti, serpiente, la tortilla con cebolla o sin cebolla? Es lo que... con cebolla. Con cebolla, ¿verdad? Sí. Estaba ya más tenso. Así. No, que ahora en serio. ¿El Astronavarra tiene material propio? No, ¿o son nosotros, solamente de los aficionados? Nosotros éramos aficionados, nada más. Yo soy de los últimos que ha llegado, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo, pues eso, aficionado a astronomía, contacté con ellos por internet, hice unos cursillos en el planetario y ya, pues eso. Pero no éramos agrupación. Uh-huh. O sea que para organizar el CEA hemos tenido que solicitar, o sea, hacernos agrupación como tal. Y estatutos y tal. Y todo eso. Pero el equipo, cada uno lleva el suyo. Cada uno lleva el suyo, vale. No ponemos ni cuotas tampoco, o sea, ajá. Simplemente nos hemos formalizado porque... Tenemos que hacerlo para... Claro. Pues muy bien, porque cuando surge de un grupo de amigos, que es como surgió Magallanes en sus orígenes, pues todo funciona mejor, porque es un grupo de amigos que le gusta la astronomía y de repente, pues eso, igual que vosotros, tomamos la necesidad de hacer los estatutos y todo eso, pero vamos, que si no, pues estuviéramos funcionando casi lo mismo, ¿no? Sí, digamos. Y nosotros sí pagamos nuestra cuota y tal, pero una cosa muy muy cortita, muy simbólica, y sí que disponemos de algún tipo de material común, eso que es lo que yo te preguntaba, ¿vale? Tenemos un telescopio que nosotros nos construimos, un Dobson, y algunas cosillas, algunos oculares, alguna CCD, etcétera, etcétera. Y es un material común que cualquiera de la agrupación puede pedir, solicitar, usar. Entonces, cada uno tiene el suyo propio, como la mayoría de los que estamos aquí, pero después hay un material común, ¿no?, para lo que es la agrupación. Nosotros no tenemos ni lugar, o sea que contamos con el planetario. Uh-huh, claro. O sea, fíjate qué lujo. Qué menos. O sea, que es una maravilla, pero como sitio local no. Pues nosotros, lo que estás viendo. Sí. O sea, nos reunimos en la radio y esas son las reuniones que hacemos de junta directiva y cosas de esas. O sea, la diferencia que creo que teníamos es que casi nosotros nos formamos por hacer el telescopio, por la famosa abuela. Vale, pues. Pero es lo que hemos hablado muchísimas veces. O sea, quieras o no, el material de astronomía. El poder adquisitivo que tenemos hoy día no es el que se tenía hace 15 años. O sea, aquí nos agrupamos precisamente para comprar el material para hacer el telescopio. Mm. Me acuerdo yo que fueron, no sé, 6.500 o 7.000 pelas cada uno. Juntamos 10 o 12 para poder comprar los espejos y montar el telescopio de la abuela. Hoy día, pues casi todo el mundo tiene... O sea, el mismo David se ha comprado un telescopio que le da 15 vueltas a la abuela, pero el cariño que tenemos a nuestra abuela no es... Lo hemos construido nosotros, con nuestras manos. La tengo yo, ahora mismo. Está en mi casa. Está en casa de Joaquín. Está bien, bien abrigadita, por cierto. Y fue antes el telescopio, común que la agrupación, o sea que nosotros... Y después lo de los estatutos salió después, podemos organizar cosas y ya lo de reunirnos y formalizarnos fue después, pero fue lo primero es la iniciativa por material, pero sería por eso, claro, por las dificultades para empezar. Vosotros habéis tenido lo del congreso. Sí, yo por ejemplo... Es el estímulo. En Navarra llevaré poco tiempo, llevaré 3 años así. Sí, que ¿Cómo os habéis metido en ese fregado de organizar el Congreso Estatal de Astronomía? Yo estaba alucinado cuando estaba en la reunión. Y... Al principio estaba muy tranquilo, pero cuando me he metido ahí dentro y he visto lo que hay, mucho trabajo, ¿eh? Es más complicado de lo que yo imaginaba. Lo que pasa es que hay un grupo de gente impresionante. Para trabajar, ¿no? Estaré ahí para lo que haga falta, porque yo lo que me digan ayudaré. O sea... Pues el nivel creo que está... Nosotros estuvimos en la entrevista de alto. Y sí. Tus compañeros de Astro Navarra, que los conocimos allí... Nos dijeron que el de Granada estuvo muy bien y sí, además, yo creo que allí aprenderían mucho sobre el tema de organización, porque estuvo muy bien, la verdad. Sí, además en el último que hubo, en el PROAN, ya les dijeron que estuvo muy alto el de Granada, a ver qué... Sí, sí, es que os toca trabajar muy muy duro. Pues sí. A nosotros es todo, somos un grupo sin más, o sea, no... No tenemos ni dinero de momento, o sea, es todo trabajo, subvenciones y nada. Todavía. Estamos esperando a que hasta las elecciones... A ver quién gobierna y a ver qué pasa. A ver a quién tienes de qué dirigirte, ¿no? Claro, porque es que antes, por ejemplo, nos decían que la astronomía no es cultura. Ah, sí, fíjate. Ah. Sí. Entonces, fíjate. Pues, esperemos que el que entraba ahora no diga lo mismo. Claro. Mucho, hay gente hay gente que opina incluso que las ciencias no son cultura. Vas a hablar con el concejal de cultura y es para literatura y flamenco y cosas de esas, que la ciencia no. O sea, que nos encontramos de vez en cuando con cosas de esas en todos lados de España, o sea. Triste, pero así es. Bueno, ¿y cuándo vuelve Dimitri? ¿Cuándo vuelve Dimitri? Porque... A ti nada más. A todos nosotros. Cada vez que vemos un vídeo de Dimitri... Cambiando de tema. ¿Te costó mucho trabajo ganar el concurso que organizamos? Porque, dilo, porque no hubo trampa ni cartón. ¿Cuál concurso? Los libritos y demás. Bueno, yo trampa no he hecho ninguna. Trampa ninguna, ¿verdad? Aquí no hacemos trampa nunca. Que coche Nacho, vamos. Además, ha habido alguna vez que hasta sorteo y me ha tocado. Eso ya no sé si aquí... No, si hubiera sido trampa no te hubiera tocado. ¿Sabes lo que nos costaba mandar el librito a Pamplona? Casi más que el libro. ¿No pagó el Pirri el viaje? No. El Pirri pagó los libros, ¿eh? Nos patrocinó con la compra de libros. Es un libro magnífico, ¿eh? Sí. Muy bonito, ¿eh? Es altamente recomendable ese libro. Bueno, pues... La gorra te quedaba bien. Ah, la gorra. Sí, pero esa no fue concurso, esa fue un regalo. Sí, ah. Ese fue un regalo que le hicimos. Sí, sí. Uh-huh. También estaban... ¿Quién era? Luciano es el que estaba rabioso porque él no tenía gorra. Y para todos. Bueno, de alguna forma, la gorra está bien amortizada, ¿eh? Nos la está paseando por toda España. Sí, eso sí. Hay fotos con la gorrita por todos lados. Así que... Algún día a ver si traemos aquí un... A mí lo del Camino de Santiago, que me entra un cansancio, tío, de pensar el... Yo cuando me jubile lo haré. No, pero algo tenemos que hacer para ir a Galicia. Bueno, ¿y por qué no? O sea, tampoco es que tengas que hacer el Camino de Santiago los 1,000 kilómetros en 10 días. No, ha dicho que los dos o tres días de puedes camino. Puedes hacer la última etapa y te tira una semana para hacer 30 kilómetros. Coche de caballo. Ya que somos de Jerez, pues nos llevaremos los cochecitos de caballo. En bicicleta mejor. O sea, pues, o a caballo. Por Portugal, bueno. Por ahí, ¿no? Pero el premio grande, llegas a Santiago. De todas formas, Don Miguel es fácil. Podemos ir andando en vez de albergue en albergue, de cervecería en cervecería, y llegaremos a Santiago y Asturias, patria querida. Bueno, volviendo al principio, ¿y qué te ha parecido nosotros? ¿Qué te hemos parecido? Porque la gente, a nosotros nos llaman los de las estrellas, y... Reconocemos que eso de las estrellas. Eso de las estrellas, ¿no? Y reconocemos que somos raros. Muy normales no somos, tío. Pero yo, si te digo la verdad, es como os conocía. No ha habido ninguna sorpresa. De decir, mira, este era... No sé. Bueno, también que hemos hablado mucho... Claro, Alfredo, es que no está me tanto con nosotros. O sea, lo que me esperaba es lo que me he encontrado. O sea, estaba nervioso porque no es lo mismo escribir que hablar. Vernos, ¿no? Pero fíjate que no ha habido que diga, uy, pues este es un poco más raro de que... No, o sea, es no. Como yo tenía, es como sois. Ha quedado bien. Y por eso es, no ha quedado porque bien. Porque la gente, verdad, después, la gente que no suele escuchar, pero no nos suele ver, porque alguna vez hay fotos, pero claro, no sabes cuál es, qué voz es la, claro, de cada uno. Cuando, por ejemplo, claro, estaba yo en la playa y habéis ido viniendo, claro, yo sí. Si ya... Me pues, ha visto que el protocolo ha funcionado. Sí, primero el primer, presidente. Me ha recibido el presidente. Ha recibido el presidente. Sí, sí, sí. O sea, yo. Las voces las tengo aquí metidas, las caras eso, también. Las, o sea, voces ya con la conectas con la cara, ¿no? Y... Sí, sí, o sea, no ha habido ninguna, Dios, sorpresa. Uh-huh. Bueno, ¿tenemos alguna noticia por aquí? Que, bueno, la respuesta, ¿la sabías? A gallego, no te acuerdas de la palabra. Yo te la repito, tengo una memoria. Venga. Pero bueno, que esto es, a la gente no le va a interesar serpientes, le interesará... No, programa como siempre, ¿no? No, sí, ya, pero es que un oyente ha hecho una pregunta, hay que contestarle, no le vamos a... Que luego nos puede poner a parir por Twitter, que lo conozco. El oyente. La pregunta, ¿te acuerdas cuál era? Claro que me acuerdo. Venga. ¿La pongo de nuevo? Me va a odiar. ¿La pongo de nuevo? ¿Qué? ¿La pongo de nuevo? Ponla, no, yo en serio que la sé. Venga, pues ya, venga. No, te preguntaba que si... Me acuerdo, ¿eh? Yo también te acuerdo. Venga. Era que si se podía encontrar vida en un planeta dentro de la zona habitable, pero que no tuviera estrella, que el calor que necesitara para estar en la zona habitable surgiera de su propio interior. Uh-huh. ¿Era eso o no? Sí, era esa, sí. ¿Y qué piensas tú? Lamentablemente. Sí, es imposible. Habla más fuerte. Sí, puede ser posible. O sea, con ganas, tío, que eres del norte, tío. Ya, pero ahí, bueno. Pero estoy en el sur. Tú hablas como Joaquín, fuerte. Que sí, o sea, no sé, tampoco lo tengo muy claro, pero podría ser que sí. O sea, seguramente como la conocemos, no, pero sí. ¿Tú eres tan escéptico como el otro del norte, más al norte, Asier? Sí. ¿O eres menos? Soy igual. Igual. Asier lo veo yo más cañero. Sí, ¿no? Lo que pasa es que yo no me preocupo ya de discutir, porque no merece la pena. Es la gente que va ahí, aunque te escuche y tú se lo expliques, no quiere ver lo que quiere. No quiere verlo, ¿no? No quiere verlo. Me pasa muchas veces, ¿eh? O sea, con temas sencillos como la luna y esas cosas, pues él dice que la luna afecta y acepta. Y tú, por mucho que le digas, él va a seguir igual. Por eso dice que yo no pierdo el tiempo ya discutiendo. Otra de las cosas que hemos hecho juntos, aunque en la distancia... yo sé que tú has dado charlitas en los colegios para tus niños, sí, chicos de edad temprana. Gracias a vosotros. Justo es el que me disteis el impulso. Te dimos la idea y la verdad que parece que salió bien, ¿no? Salió bien, lo he repetido. ¿Te pusiste nervioso? No, ¿no? No. ¿Por qué? Los niños son muy... Es muy gratificante, ¿verdad? Sí, ese tipo de cosas. Y tu niño estaría súper gordo, ¿no? Sí. De ver a su padre. La astronomía no le interesa mucho, pero que su padre vaya al colegio y eso... ¡Buah! ¡Buah! ¡Subidón! Recuérdanos qué es lo que hiciste con los críos en la escuela. Pues cuando fui que eran más pequeñitos... Nada, sencillo. Con globos y cosas. Se hizo un sistema solar a escala más o menos para que vean los tamaños. Y luego, pues, tampoco, bueno, explicarles un poco pues lo sólido, o sea, los planetas que eran los rocosos, el sol que era, pues eso que era, bueno, les decía, es que esto me acuerdo, les dije lo de los planetas, pues estaban los rocosos, tenían un sistema solar, pero que lo habían hecho ellos de plastilina, o sea, con cositas ellos, ¿no? Y entonces me acuerdo que el sol era de plastilina, y estaba explicando pues que Marte era de roca, que era piedra, Saturno que era gas, y el sol estaba hecho de plastilina. Bueno, el sol estaba hecho de plastilina. Mm. Y dije, ¿sabéis el sol de qué es? O sea, que me decís, por el fuego, de plastilina. Todos son esas cosas, pues. Sí. Pues me acuerdo, eso fue. Claro, bueno. Eso se te queda. Los críos que tienen unas preguntas. Y luego le saqué unas revistas que llevaba, que me dijo Ronco, el del Misterio de la Ciencia, y con las revistas alucinaron. O sea, yo creo que no están acostumbrados ahora a ver revistas de papel. En papel, claro. Estaban, o sea, pero como locos, ¿eh? O sea, bueno, pues te voy a dejar respirar un poco, sí, que te veo que te va a... ¿Cómo se dice esto? A... Tengo el corazón... ¿Cómo se llama? Hiperventilar. Ahí va. Y vámonos a atacar a Alfredo. ¿Cómo se inicia en ti la afición a la astronomía? ¿Eso ha sido de pronto o de chico o cómo? No, tampoco de muy pequeño. Viendo algún documental y así, cuando era más joven, pues sentía curiosidad por ver un poco pues, cómo funcionaban las cosas. Y era eso, un poco curiosidad más que otra cosa. ¿Documental como qué? A ver si nos dice el documental de los documentales. ¿Qué documental? ¿Te recuerdas algún documental en especial? Puf, no, o sea, no me acuerdo qué documental era, pero bueno, era... Había un ojo... tenía varios capítulos, pero no me, acuerdo el nombre. Cosmos. No, Cosmos no era. No era. No. Bueno, Enciclopedia del Universo, puede ser algo así, que hay astronomía y el universo. Me suena que hay una serie, o sea, no sé, un documental bastante, de hace bastante tiempo. Eso no era los vídeos que venía con la... Con sí, tenía 28, 30 capítulos, algo así, vale. Me suena, que era algo así se llamaba. ¿Y en tu profesión diaria tienes que ver con eso o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Nada que ver. No, no, ¿A qué os dedicáis, si os puede preguntar? Pues yo tengo una empresa, bueno, una empresa familiar de venta de pinturas, o sea que con la astronomía... Pues tiene mucho que ver. Los colores, ¿no? Porque yo lo que he hecho fue, yo lo único que hice el telescopio fue pintar el nombre, rotular el a Magallanes. No, en serio, en la astronomía es muy importante ser humanita y saber mucho de bricolaje y todas esas cosas. Porque, por ejemplo, para el tema de los espejos... Sí. Ahí es la pintura lo que... Bueno, lo que se le pone, una pintura, ¿no? No, bueno, el espejo no, pero por dentro hay que saber qué pintura que poner, por fuera, en fin, si lo quieres hacer a mano, porque es que eso ya es lo que hemos hablado antes, ahora se estila comprártelo, pero en los inicios, si te buscaba la vida para hacerlo, había que hacerlo adecuadamente, si no, no funciona, un trasto, aunque por una pintura, simplemente. No puede, no funcionará, a lo mejor no es que no funcione, pero funciona peor. O sea que la abuela tuvimos que estudiar de cómo hacerla por dentro y por fuera. La astronomía es la madre de toda la ciencia, siempre lo que haces en la vida seguro que está relacionado con la astronomía en alguna u otra manera. ¿Tú lo que haces en tu vida tiene que ver con la astronomía? Nada. Trabajo en una empresa de automoción, operario de la producción. Sin coche no se puede ir al campo. Qué razón. ¿O no? Que me lo digan a mí ahora. Bueno, vámonos con astronomía pura y dura. La noticia de la semana, y la que va a ser más noticia cada día, es más noticia, aunque yo quiero que antes nuestro informático, don Joaquín Barroso, nos explique. Algo hemos escuchado ya de eso, ¿no? De la New Horizon, que se está acercando cada vez más a Plutón. Plutón cada vez se parece más a Marte, porque tiene un color así anaranjado, no tan naranja como Marte, pero el fin de semana pasado creo que fue, se pusieron todos los nervios porque entró en modo seguro. Entonces yo te digo, Joaquín, cuando una cosa entra en modo seguro, tú tienes que quedarte más tranquilo, ¿no? Porque estás seguro, ¿no? Pues depende, si el modo seguro de Microsoft, te tembla. Yo cuando aparecía la pantalla en modo seguro de Microsoft me ponía muy nervioso. ¿Eso qué significa? ¿Que entró la nave en modo seguro? No, por lo visto es que la nave estaba empaquetando datos para enviarlo a la Tierra. El empaquetado es un proceso que lleva bastante cálculo matemático y demás, o sea, ya tenía bastante faena. Para nosotros hacer un zip. Y por lo visto le dieron unas instrucciones para el cálculo de la nueva órbita hacia Plutón o algo así, y eso lo que provocó fue una sobrecarga del sistema, y ante el temor de que colapsara y demás, pues a modo seguro y a empezar de nuevo. O sea, fue un reinicio y demás. Y eso fue los nervios, porque evidentemente está muy cerca de Plutón como para que se vaya el traste ahora la sondita, ¿sabes? Pero puede reiniciar y reinicia bien, ¿no? Sí. O te inserte disquete, alguien vaya... Aparte seguro que lleva sistemas redundantes y demás, seguro, vamos. Sí, no, llevaba otro. Yo había leído que llevaba otro. O sea, es normal que te pongas nervioso porque está allá donde Dios pegó el último grito. Pero que... año llegando y claro. Bueno. Pero como que se reinició y que me tira para adelante, está, normal. Está bien. Bueno, ¿y qué esperáis? Que porque mucha gente me decía, el otro día tuve la enésima discusión, menos mal que un amigo, y se lo expliqué y lo comprendió. Pero me soltó la parrafada de yo no comprendo cómo mandamos naves al Quinto Pino cuando no somos capaces de arreglar los problemas de aquí. Digo, hijo, métete con otra gente, picha, no te metas con nosotros. ¿De qué? Digo, hombre, ¿qué esto? Digo, mira, tú te estás comiendo un huevo frito en tu casa, así que se te pegue en el sartén gracias a la carrera espacial. ¿Cómo es eso? Ya le estuve explicando, ¿no? El teflón. Pero es que es cansino, ¿no? Sí, siempre... Es cansino y es demagogo. Y es que es muy fácil decir cómo puñetas se gastan ese dinero con las necesidades que hay en el mundo. Pero la verdad es que simplemente hay que analizar un poquito los datos. Sabes de que el dinero que se dedica a investigación es dinero finalista. O sea, va para investigación y punto. Si no va para investigación, pues no va a ir para los negritos, no va a ir para darle de comer a nadie. Entonces, y aparte que el desarrollo que se consigue con esta investigación está quitando mucha hambre en el mundo también. Sí, y lo que pasa también que no tiene por qué ser ahora el resultado. Toda la gente, claro. La gente quiere el resultado ahora. Pero igual el resultado de lo que han hecho ahora es dentro de 20 años o de 50. Claro, tú no lo ves. Pero... Es la diferencia entre ciencia e ingeniería. O sea, ciencia es vamos a saber por saber y luego ya vendrán los ingenieros que aplicarán lo que sabemos para sacar. Lo que pasa que yo, por ejemplo, esta noticia de que una nave humana llegue a Plutón, yo creo que eso es de una dimensión enorme, pero no se le da el bombo que debería de tener. Yo creo que a la gente le da igual. Sí, porque también es porque no se difunde bien el por qué es necesario o por qué se ha estimado que esa inversión es necesaria y llevar y saber algo de objetos tan lejanos. Que estamos completando un puzzle, sabemos ya mucho del sistema solar interior, del exterior, y faltaban piezas que se están haciendo. Además, Rosetta, por ejemplo, y New Horizon, que son las dos piezas que... saber la nube de Oort y los cometas, y saber el cinturón de los cuerpos del cinturón de Kuiper, porque es que es... Y además, le decía yo a este hombre, yo, además no solamente ya por el hecho científico, sino por una cosa muy humana, que es la curiosidad, ¿no? Digo, tú no eres curioso, tío. No, pero que lo que decía Serpiente antes, que es que la ciencia básica tiene muy a corto plazo poca aplicación, pero es la base de todo conocimiento científico. Y hay que todo lo que inviertes en eso, y en astronomía y en investigación en general, después revierte a la sociedad. Después revierte a la sociedad. Cuando Oersted o Faraday jugaba con imanes, nadie pensaba que iban a inventar un motor eléctrico que nos solucionaría el problema a todo el mundo de comunicaciones y de todo. Y estaban jugando con imanes y aprendiendo a ver eso del magnetismo que era, de las corrientes, y decía, esto no es tontería, esto no tiene aplicaciones más que para las ferias, para que los niños vean los imanes, qué bonito. Pues eso, después, fíjate lo que ha provocado. Estamos hablando a través de unas ondas porque esta gente investigó los campos magnéticos de los imanes. Uh-huh. Échate un poco para el lado, porque Antonio Nieto va a hablar ahora que no se lo espera. Plantéale a tu amigo una simple suposición, y es que la NASA o la que están investigando esto, los objetos cercanos, los NEAR y demás, que digan, pues dentro de 3 años viene un pepino de... Sí. De 3 kilómetros de diámetro. Viene, vamos, derechito para la Tierra. Pues seguramente el que está diciendo ahora, ¿para qué puñeta estamos mandando la sonda a la quinta puñeta? Seguramente dirá, ¿y no tenemos nada para poder coger y destruir ese casarro? Claro. Además, pasa una cosa también en eso. La astronomía no distingue ni de fronteras, ni de capacidades, ni de dinero. O sea, tenemos que tener telescopios en todos los lugares del planeta, no solamente en los sitios civilizados. Claro. Porque el pepino puede venir por Angola. Claro. Por ejemplo, y si allí no hay nadie mirando, una red de telescopio global de observaciones. Que... Además, que siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Sí. Antonio, con el tema del tsunami en Indonesia, cuando tú eres, no puedes tener, pues no estaba, nada. No estaba Toma, previsto. 250.000 muertos. Tú eres científico. Yo intento de la Tierra, del planeta nuestro. Bueno. A lo que yo iba antes... Para mí, como astrónomo, es mi planeta preferido. Yo, sí, es el mejor que hay, vamos. Bueno. Te lo han preguntado varias veces y te has dicho siempre lo mismo. ¿Es necesario para ser científico ser curioso? En mi opinión, es fundamental. Es decir, la ciencia es un mundo grandísimo por descubrir. Tenemos mucho recorrido, pero queda muchísimo más por recorrer. Y si tú no eres curioso, si tú no quieres averiguar cosas nuevas cada día, que prácticamente estamos aquí para... Tenemos una vida y en esa vida es para aprender todo lo posible. Y hay que tener curiosidad. Si no tienes esa curiosidad, ¿en qué te quedas? Te quedas en lo que aprendes de tus padres, del colegio, hasta que terminas. Y el resto de tu vida te mandan a trabajar y poco más. Si tú no tienes un incentivo personal de decir... no, pero quiero... de manera personal quiero saber sobre astronomía, sobre biología, sobre química, física. Y es algo que nos rodea diariamente. Si tú eso no lo descubres... El día de tu muerte, digamos, cuando tú llegas a tu final, vas a estar vacío. Para mí es algo importantísimo. ¿La muerte es el final? La muerte, hombre, ahora vamos a entrar en debate. Para los seres vivos, sí. Sí, si iniciamos un debate, se acaba los el programa. Los seres vivos, pero... sí, es el final, la muerte. Pero bueno, como algo material, digamos, como algo de también físico, podemos la curiosidad ahí. Es la madre de la ciencia, se suele decir. Es la base, es la base. Yo entré en mi carrera en ambientales por curiosidad. O sea, yo quería ser veterinario, pero después dije, bueno, veterinario tal, pero me gusta el tema del medio ambiente, me gusta la naturaleza, me gusta la astronomía, la geología, ambiente, la física, la química, la biología, entra todo. Medio ambiente es biología, ¿no? Medio ambiente es todo. O sea, biología es la vida, pero el medio ambiente lo compone el suelo, lo compone la atmósfera, lo compone el agua. ¿Pero de qué trabaja el clima, una persona que ha hecho medio ambiente? Pues en Francia cuidando viñedos. Así de claro. He hecho bueno, hay más salida, ¿no? Está Mercadona, está, bueno, vamos a decir, sí, marca de supermercado, pero, y tiendas de comida rápida, pero... He hecho la pregunta mal. ¿En qué debería estar trabajando una persona que haya hecho ciencia ambiental? A mí me encantaría, por decirte algo, la gestión de agua, que hoy día es un recurso importantísimo. Uh-huh. Y trabajar, yo estoy formado para trabajar, pero bueno, está la cosa como está, ¿no? Pues agua ahí. Agua ahí. Pero te digo una cosa, de tanta agua como hay, muy poca es la que nosotros tenemos disponible. De hecho, fíjate si es importante el agua, que lo que en astronáutica lo que se va buscando siempre es agua. Es agua, es la base, digamos que es el medio de cultivo de la vida. Donde haya agua, puede haber vida. Donde no haya agua, quizás sea más difícil. ¿Y la astronomía te gusta? Astronomía me encanta. Y esta gente no te llama para que vaya... No, que va. Yo estuve aquí la última vez, fue en noviembre, porque después he estado fuera. Y digo, bueno, cuando vayáis a hacer algún avistamiento de, no sé, interesante. Este invierno ha sido especialmente malo, sí. te lo puedo decir. De cada vez que hay algo para observar o una luna nueva y tal... mal tiempo. Es verdad. ¿Cuántas veces hemos salido este año? Poquísimas. Poquísimas. Para el cometa, para tres o cuatro. Y algunos más que otros, ¿eh? Sí. Por suerte, la conjunción de Venus y Júpiter se ha podido ver. Eso es magnífico. Es magnífico. Estoy pendiente de ella. Además, ha sido un evento astronómico que le ha llamado la atención a la gente normal. Sí. Entre comillas, los no... A mí me han preguntado muchos por WhatsApp y por teléfono y demás, amigos que no tienen nada que ver con esto. Oye, estoy viendo esto, ¿qué? Dos puntitos muy brillantes. O sea, gente que no tiene nada que ver y le llama la atención y me lo pregunta. Extraterrestres. ¿Es uno más grande que otro? Sí, pues está guiñando. Hay una pregunta, los dejo tranquilos. Esa es astronómica. Yo no sé si tú vas tan montado al tema ese. Aquel sí lo sabe, seguro. O debe. Sabéis que hay una misión al planeta enano Ceres, que mal me resulta decir un planeta enano, podría haber puesto otra cosa. ¿Cómo se llama la misión? No me acuerdo ahora. La que ha ido a Ceres. Sí, ahora mismo no me acuerdo. Nos ha pillado. ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo el nombre. A Ceres. Y ha descubierto unos puntos blancos brillantes en un cráter. La NASA también se las trae, ¿eh? Porque luego decimos que si la gente se va a la zona oscura, que si las polémicas, pero es que la NASA provoca, ¿eh? Ha preguntado en su blog que qué pensamos que es. Yo os pregunto, ¿qué pensáis ustedes que son? O sea, Dawn. Dawn, exacto, sí. Es verdad, Dawn, la sonda Dawn, la misión Dawn, sonda, ¿no? Es un planeta oscuro, con sus cráteres, que ahora en un cráter, a ver si lo busco yo ahora para que lo veáis, se ven unos puntos blancos. Antonio, que es virgen, en este tema... ¿Puntos blancos o puntos brillantes? Brillantes. Va a venir ahora... Como sea una mina de diamante, lo llevamos claro. Ya tenemos película. La voy a buscar aquí. Y pensando, y diciendo vosotros los que la conocéis, ¿qué es lo que puede ser? Antonio, si quiere, acércate aquí. Pues puntos brillantes pueden ser cualquier cosa que brille un poquito. Por ejemplo, yo he dicho un diamante, pero... Sí. Hombre, Ceres es un planeta... Vamos, planeta enano del cinturón principal. Restos de... Puede ser hielo de agua, hielo de metano, de otro tipo de... algún hecho de cristalización de algún compuesto que deje una cara lisa y a la hora de enfocarle o darle la luz refleje de forma distinta. porque cada vez se está descubriendo que son más oscuros, hay muy pocos claros dentro de los cinturón de Kuiper y el principal, así que algún producto, alguna cristalización rara o agua o hielo, que también cualquier cosa que brille un poco. Yo no le más. Algo extraordinario. No le veo nada extraordinario a una cosa que brille dentro de un planeta. Y además focalizar en algunos puntitos. Si está en que está dentro de un cráter, porque yo no. Cráter. Un puntito ahí blanco, que eso puede ser tranquilamente la posición de la cámara que esté dando ahí a algún material con un albedo un poquito más alto de la cuenta. Cuando gira el planeta, se ve girar es que formará parte de la superficie, pero sigue brillando según el ángulo de visión, porque eso. Es una linterna. Eso ya habría que mirarlo más detenidamente. No, que cuando te llega a donde tú estás mirando brilla más, ¿no? Si no, esto está brillando todo, siempre. Por lo menos las imágenes que yo he visto. No lo he visto en secuencia. Sí, yo no lo he visto ahora mismo en fijo, no lo conocía. Pero vamos, que si es algo que brilla, cuando le da la luz de cierta manera, pues puede ser cualquier cosa que hemos nombrado aquí, desde un cristal de hielo, un cristal de cuarzo. Ya te das cuenta que los materiales que hay por ahí fuera son los mismos que hay aquí, ¿eh? Hay silicatos y hay cosas de hierro y demás. Pero sí. Si brilla sobre cualquier ángulo, pues ya no sé yo, ya es otra cosita. Ya. Ceres es uno de los asteroides, ¿no? Sí. Asteroide principal, creo era que era el más grande, ¿no? El más grande de todos. Estaba Ceres, Vesta, Juno, Palas, en fin. Los que en su día lo aprendimos por tamaño era el primero, vamos. De hecho, sería el pedrusco más grande que hay por ahí en medio entre Marte y Júpiter. Serpiente. ¿Por qué serpiente y no lagartija o...? Te vas a quedar igual. ¿Eh? No te lo voy a contar. ¿Que no? Esto tiene algo que ver sexual. No, sexual. No es sexual. No, no, lo que pasa es que cuando tú llegas a internet hay que poner un nick. Pues un nombre así que te ponen los amigos. Pues... Lo que pasa es que el nombre este de serpiente se ha hecho un poco... Nombre un poquito de encima. Ya cambié de todas las cuentas de nombre ya. Y nada, y sigue siendo serpiente. Serpientes aquí en Andalucía, tío, llamamos una bicha, tío. Esto pero allí no. Hay muchas serpientes por ahí, por tu tierra. Alguna hay. Alguna, pero, ¿no? Pero, pocas, ¿no? Una víbora y alguna. Aquí. Pero tampoco tengo ni idea, de animales tampoco. Bueno, dentro de tu afición, dentro de la astronomía, ¿qué es lo que te gusta más hacer? ¿Qué te gusta más, el cielo profundo? Los planetas, las estrellas... Observación, fotografía... La astronomía del salón, que es una disciplina también muy... No hay mucha astronomía del salón, o sea, yo... Luego, con mi equipo... No puedo. ¿Qué equipo tienes tú? Nada, tengo unos binoculares y un ETX. ¿Suficiente? Sí, pero para lo que tengo yo es pues, eso... Me gusta mucho la planetaria, con lo mío. Pero cuando voy con Astronavarra siempre pongo el ojo... Yo lo mío ni lo llevo, ¿entiendes? Claro. Entonces disfruto mucho con la decir profundo. Pero ¿A dónde vais a observar ustedes? Solemos hacer dos sitios, la Foz del Bayún, que es un sitio precioso, y luego Andelos, la ciudad romana, unas ruinas que hay en Andelos. ¿Y eso cuántos kilómetros está? Pues kilómetros no sabe decirte bien, pero bueno, Andelos sería unos media hora de coche menos y el otro lado 40 minutos. ¿Cómo está la contaminación lumínica por allí? En Pamplona mal, pero por allí está muy bien. O sea, nada más te alejas media hora, 40 minutos, mejora el cielo... Sí. O sea, que la Foz del Bayún está más al norte y el tiempo puede ser peor. Ajá. O hay montañas, tienes menos ángulo de... Digo, Pamplona del Pirineo no está muy lejos, ¿no? Bueno, ya tienes un ratito. ¿Ratito cuánto es? Bueno, pero Pamplona es muy pequeña, pues una hora estás en el Pirineo. En Belagua, pues bastante, a la Correa aquí, y eso es una hora. Como de aquí a la Grazalema, la sierra, ¿no? Sí. ¿Mm? Sí, pero el clima de Grazalema no tendrá que ver nada con Pirineo. Aquí esto es una cosa muy inestable y el Pirineo tendrá un clima ya de alta montaña de verdad, no el que tenemos aquí, esto es una montaña. Ya ¿Sois está. Mucha gente allí en Astronavarra? Pues hemos pasado los 100, pero que vayamos a las cosas y además que yo no soy de los que va mucho, no más, no serán más de 20, así que participe mucho, pero son muy activos. Los que participan son muy activos, ¿eh? Grignano y Astro Navarra son muy activos, sobre todo Grignano. Ellos organizan cursos muy a menudo para aprender a manejar el telescopio, hacen fiestas para recaudar dinero y arreglarse sus cosas. Son muy activos. ¿Fiestas? ¿Cómo? ¿Cómo? Díganos, sí, pues, para tomar nota. Por ejemplo, en Grignano, el año pasado. Da ideas, que eso no me interesa. Pues eso se llama la Fiesta de las Estrellas. Ajá. Se hace música, juegos, bailes, bocadillos. Y telescopio. Y luego de noche telescopios, se hace una solar. Y eso, y entonces pues, las actividades, pues eso. La gente con los dineros, bocadillos, las cervezas, pues el sultán, no sé si habéis oído hablar del sultán, que yo creo que los que habéis estado en el telescopio que tienen en Grignano, uh-huh, lo han hecho ellos. Sí, sí, sí. Sabía y la charla que dieron allí en el congreso de cómo era aquello y demás, la estuvimos viendo, y cómo era aquello por dentro y todos los problemas que han tenido para construir todo aquello y todo eso. Y ahora, uh-huh, están haciendo uno más grande. Ahora están haciendo uno más grande. Los artistas. Uf, desde luego, porque el telescopio era para... Es increíble, sí, sí. Increíble, vamos. Y todo el tema de motorizado y todo el tema de... Muy bien, muy bien, ¿no? Un trabajazo. Sí, es que mete muchas horas, mucho trabajo, o sea, es impresionante. O sea, que el que tiene está haciendo uno más grande, sí, supongo. Sí, jolín. Sí. O sea, que está un poco parado, ¿eh? Uh-huh. Lo vi el otro día, que no sabía ni qué estaba haciéndolo. Tuvimos una de las reuniones de CEA, que hicimos en otro sitio, y lo tenían ahí preparando y es un cacharro impresionante. Cacharro, bueno. Espera, a ver si está para dentro de año y algo, ¿no? Sí, ahí está dentro. Bueno, más preguntillas. ¿Qué queréis hacerle a Serpiente? Porque va a tardar en venir, va a volver pronto. Ya estoy más tranquilo, ya puedo. Ya está más tranquilo, no pasa nada. O sea que está muy lejos, ¿eh? Sí, sí, vale. está muy lejos. Estamos muy lejos. Bueno. Bueno, la próxima no creo que sea el que baje. Bueno, que puede ser el año que viene, sí. El año que viene en julio, si vuelve, puede ser que seas tú el primero que vengas antes de que vayamos nosotros por allí. Sí, porque de eso tenemos pendiente la subida, ¿sí? Ahora tenemos que ir, nosotros queremos ir allí al congreso de... Eso, para el año que viene. Yo he mirado las comunicaciones a Sevilla varias veces y no son muy buenas. Pamplona, Jerez, no son muy buenas. Quiere decir que no hay... Me sale mucho más barato irme a Londres en avión de Zaragoza o a Milán que venir a Jerez. O sea, por 50 euros te puedes ir y aquí... Mira, si no hay combinación. Ya ponerte en coche o en tren, ya tienes que plantearte venir 3 días, o sea. Sí, sí. Sí. Bueno, usted tiene aeropuerto, ¿no? Bueno, a ver, también, ¿no? Sí, pero bueno, pero me parece que no tiene más que un vuelo a Madrid, otro a Barcelona y poco más. Muy igual pero en Zaragoza, Santander, sí que salen, pues eso que te digo, a Milán, a Londres, y pues, con un tiempo, o sea, que si no es una cosa, un evento que sea tal fecha, si tú vas esperando, pues sacar un viaje muy barato, pero lo que te digo, fuera, aquí no. Aquí no, uh-huh, estuve mirando y posible. Uh-huh. Sí, complicado de llegar. Una pregunta comprometida. Bueno, comprometida, ¿otra? Poco tanto. ¿Cuántas mujeres hay en Astro Navarra? Sí, os he oído muchas veces quejaros vosotros. Hay menos que hombres, pero un 30 o un 40% y ahora. Sí. Y por ejemplo en el CEA, que somos 16, pues igual hay 6 o 7 chicas ahora. ¿El CEA qué es lo que es? El 22 CEA. El Congreso Central de Astronomía. El comité organizador, te lo podría decir mirando la web, vamos, pero que creo que somos 15, 16 y 6 o 7 mujeres habrá. ¡Hombre! El hijo de Iker Jiménez. ¡Hombre! Digamos. Pues, no, siéntate al micrófono. Venga, te toca. Te toca. Al micro. No, mejor cámbiate de silla, eso es. Ahí va. Todo el que llega aquí tiene que... Pues ya, el invitado que faltaba, nuestro corresponsal en Granada, que antes hablaba con Alberto, con Serpiente, él pensaba que tú eras un señor mayor. Sí. Y bueno, ya eres más mayor que antes, ¿no? Pero aquí llego hecho un crío. ¿Qué tal por Granada? Muy bien. Mucha calor, Alfonso. ¿Cómo me has dejado aquello que yo vi el sábado? Bien, pero es un horno, ¿eh? Un horno, ¿no? Jolín. Pues Granada... Yo cuando he bajado del coche... Uf. Así, pero, gloria, ¿no? Aquí hay menos calor que allí. Mucha menos. Me lo ponen muy mal. Mucha menos. Pero hoy. Ayer. Voy el fin de semana y a ver a mi Lito, familia política. ¿Qué está pasando con la ola de calor? ¿Qué está pasando? Siempre tú buscándole tres pies al gato. Como todos los veranos, que hace calor, ya está. El fin se acerca. Cambio climático. Vamos todos a morir. Juanma, que yo te quería pillar, porque Juanma es el que siempre está basculando en la zona oscura ahí. Un poquito, sí. Amigo de Iker Jiménez. Sí, hay una foto ahí, famosa. Se hacen fotos juntos, yo hablo con él, pero él se hace fotos con él. Lo que acabo de encontrar. ¿El qué? La NASA ha confirmado que el intenso brillo de los misteriosos puntos en Ceres son el reflejo de la luz del sol sobre un material altamente reflectante en la superficie, posiblemente hielo. Pues fíjate, le hemos dado en el clavo, vamos. Magallanes ya lo sabía. Ya lo sabía. Responde. En comentario, nosotros ya lo sabíamos. Bueno, ¿qué te iba a preguntar, Juanma? ¿Astronómicamente o...? No, que le iba a preguntar sobre la zona oscura, pero ¿no? Porque estudio mejor no preguntar. Yo ya he terminado. Por eso. ¿Tú ya la carrera terminaste? La terminé en septiembre. ¿Ahora en septiembre qué? Haré algún máster o algo. Oh, eso es barato, ¿no? Suena barato, ¿no? Lo está mirando y tampoco es tan caro, Alfonso. Al menos el que en teoría voy a hacer. ¿En un chino? ¿Ahí lo va a hacer un chino o algo? ¿No? ¿Qué? A veces no. Lo va a hacer un bazar o algo, ¿no? No, formación a profesorado, voy a hacer para eso. Y nada. El CAP, ¿no? Antiguamente. Lo que se llamaba antiguamente el CAP. Sí. Cuéntame eso de ir a Madrid a ver a Iker Jiménez, yo quiero saberlo. Dios. La verdad que fue una paliza de viaje. Dormí 3 o 4 horas ese día. Pero ¿cómo te dio por ir yo allí? Porque aquí hay mucha gente que nos escucha que dirá, ¿cómo va a ver Iker Jiménez? Bueno, a mí me gusta esos programas también. Yo, no, salieron las entradas, creo que no sé si fue el 12 o el 13 de diciembre y demás, y lo estaba viendo, no sabía yo muy bien qué hacer, si ir o no ir. Lo pensé y me metí por curiosidad para ver cómo estaba la venta de entrada y vi casi el aforo completo y dije, o lo hago ya o no lo hago. Las compré y... Ah, pero tuviste que pagar entrada y todo. Sí, hombre. ¿Ustedes os reí cuando yo digo de cobrar una entrada para entrar aquí? No, sí, pero no me dé golpe, que me hace ruido. Con lo que aprendéis cuando llegáis aquí, ¿no? ¿Pago? ¿Y bueno, qué? ¿Y qué te parece aquello? Bien, no sé. La verdad que... me gustó bastante y que se ve una persona bastante cercana y demás. Puede estar más o menos de acuerdo con él y eso, pero no sé. Como tipo, ¿no? Como persona, ¿no? Como persona y eso, la verdad que bueno, a mí me pareció muy... Nosotros hemos colaborado con él, que fue nuestro investigador y el que nos controló la grabación. Sí, sí, sí. Aquel infausto día de... Sí, lo pasamos, ¿eh? De hecho, le recordé eso y no sé si me lo dijo por decir... Y me dice, ah, sí, sí, me acuerdo de eso. Yo ya no sé si se acuerda o no, pero... No creo que se acuerde, porque aquello... Nosotros pero... Sí. Pero dijo que sí. Nosotros sí nos acordamos. A ver, le he dicho que iba a invitar a cerveza y eso se lo ha olvidado, ¿eh? Bueno, si chicos, me lo hubieseis dicho. Quedan 8 minutos. Hablamos de nuestro conferenciante, ¿no? Venga, de lo, que hablarlo. La última... ¿El último fin de semana? Bien, pues el último fin de semana tuvimos el... Lo tengo aquí, ¿vale? En la Casa de los Toruños, ahí en el puerto, pues unas jornadas que hace siempre nuestro compañero Juan Antonio sobre temas que tengan que ver con el espacio, la estrella, la investigación espacial, etcétera, etcétera. Y este año, pues, el monográfico se titulaba Las Estrellas, ¿vale? Otro año ha sido de la recuerdo el año pasado de la investigación espacial y hablamos de astronautas y cosas de estas. Bueno, pues el de la estrella, el primer día, que era fue viernes, 2 jornadas, viernes y sábado, pues el viernes teníamos 2 conferencias, la de Francisco Violat Bordonao, que era sobre estrellas dobles y variable, y la segunda, que es la de don Manuel Jiménez del Barco Ruiz Herrera, que era sobre nebulosas planetarias, el principio del fin. ¿Vale? Nuestro querido compañero y presidente Lito daba su conferencia. Este primer día yo puedo comentarlo porque estuvimos, Joaquín también estuvo, ahí vimos por allí también a David, a Soto. José Manuel Soto, Lourdes también, que hace tiempo que no la veíamos, estuvo por allí, en fin, y eso es conocido. Bueno, de San Fernando estaba Iván y otros muchos, Alberto, claro. Estaba también por allí. Y nada, la de Paco Violat, en su línea, yo he escuchado algunas ya de Paco sobre estrella. Él lo que le gusta son las variables, pero habló un poquito más sobre, esta vez sobre dobles, ¿no? Sobre cómo estudiar dobles y cómo los aficionados podíamos ahí meternos en este campo y colaborar con los profesionales y técnicas y una serie de cosas, ¿no? Y la de Lito, pues Nebulosas Planetarias al principio del fin, pues a mí me gustó mucho. Yo se lo le felicité al final y no es porque esté aquí delante, pero fue una conferencia muy interesante, novedosa, porque yo le he visto, le he escuchado y le he visto conferencias del cielo profundo, del origen del universo, del Big Bang y de miles de cosas, pero esta realmente me encantó desde el principio al fin, ¿no? Empezaba con un vídeo y después pues una clasificación de todas esas estrellas que acaban, por eso pone el principio del fin, que acaban su vida como nebulosas planetarias, y una clasificación en la cual las clasifica por su forma, por su fisonomía, etcétera, etcétera, y con muchos ejemplos en el PowerPoint. Por poner alguna pega, el PowerPoint, o sea, el cañón, al estar conectado al esto, perdía color. No sé si es que no estaba bien ajustado el cablecito, pero no había rojo. No, ni el día siguiente también. Entonces tú como estabas dando la charla de espaldas al PowerPoint, el PowerPoint estaba a tu espalda, tú mirando al público, por supuesto, y en tu ordenador se vería perfecto, pero claro, tú veías ese anillo que tiene esos colores rojizos tan importantes y veías así verdoso, y todas las nebulosas planetarias que tienen mucho, la mayoría de ellas, mucho rojo, y se veía muy, muy apagada. Lo único, pero vamos, es una cosa técnica que no tiene nada que ver contigo. No, la verdad es que yo me centraba, hombre, yo vi también la audiencia que tenía, que tenía el sitio prácticamente lleno, y trataba de centrarme en lo que estaba haciendo y miraba a la pantalla de ordenador, no a la segunda pantalla, a la del proyector. Después me enteré que sí, cuando yo señalaba con el ratón, esto es rojo, y la gente no veía rojo, veía negro, digo, vaya. Había verde y azules, y el canal rojo se ve que estaba El R del RGB. Entonces, no, perdía vistosidad, no, pero por lo demás, ya te digo, muy bien. Y ya las otras dos, que eran el sábado, Jenny Alexandra Zuluaga, bióloga marina, que era descubrimientos, o sea, descubriendo la vida desde lo alto del cielo hasta la profundidad de nuestro océano. Ángel Berihuete, que era el proyecto Gaia. Y Teodoro López Moratalla, El Sol y su Tiempo. Eso no lo tienes ya que comentar tú, porque el sábado no estuvo. Yo volví el siguiente día, que estoy haciendo en Caja de Bolillo, buscándome taxistas por todos lados para que me lleven. Conseguí que el sábado también asistí. Como curiosidad, yo iba pero para escuchar los tres, pero con mucha intención para el del proyecto Gaia, que yo estoy muy interesado en sobre todo en cuando empiece a fluir los datos y a ver qué se puede hacer. Y como pasa casi siempre, en las que más ilusión tienes o más ganas tienes, pues al final te sale la que más rollo crees que es la más interesante. En este caso fue. Y entonces pues tuvieron las otras dos bastante mejor, para mi modesta opinión, mejor que la del proyecto Gaia. La bióloga marina hizo un paseo por los extremófilos, que están muy de moda, de criaturas que viven en ambientes que nos pueden sonar a que eso es imposible que haya vida ahí, y nos presentó a varios nuevos que no conocía, y muy bien. También era extranjera, y lo de él hace escuchar el acento en castellano, evidentemente, pero el acento sudamericano pues también tiene su. Y el último es el jefe de efemérides del Real Observatorio de la Armada, que me encantó, unas diapositivas muy sencillitas explicando cómo se mide el tiempo, primero en el calendario, o sea, las fechas como inicios y finales de tiempo, y después escalas de tiempo, llegando a lo que él es experto en la parte de efeméride con el reloj atómico que tenemos aquí en el ROA, que participa en la hora mundial, explicando lo que era la hora mundial, el tiempo universal coordinado, en fin, muy, muy interesante. Después, y como siempre, pues tenemos el privilegio, los que podemos, participamos en charlas, pues después tenemos el encuentro entre nosotros y también el ambiente del final, de cooperación, y que eso también atrae, ¿no? Para los que yo animo al que no se atreve a dar conferencias, que no es tan difícil, y después conoce a gente muy, muy, muy interesante. Y se liga. Y que sabe mucho más que tú, evidentemente, y ya puedes aprender muchísimo. Y se liga. ¿Qué? Que se liga. Y se liga. Vale, sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. El vino con la cerveza. Ah, se liga, claro. No. Se puede ligar, ¿eh? El vino con la gaseosa. Bueno, ahora Serpientes va a ver lo que no se ve nunca. Lo que el ojo no ve. Lo que el ojo no ve, ¿eh? Que la cena, la poscharla en... Eso es lo que más ganas tengo. A ver. Esto ha sido un suplicio, ¿no? Para vosotros, ya os he dicho que tengo una cosita para vosotros. O sea, ¿se come? No. Jo. Para que si queréis comer cosas de mi tierra, tenéis que ir a mi tierra. Resumen. Eso. ¿Qué? ¿Está más tranquilo? Ahora sí, ahora tiramos una hora más. Ah, está nervioso, he visto que te ha faltado hasta el aire. No estoy acostumbrado a estas cosas. A los medios. Pero no, tampoco aquí. Ya, pero este micrófono me impone. ¿Le ponemos el verde de la otra cadena a Jaime? ¿Eh? ¿Qué le vamos a poner el verde de la otra cadena? Le ponemos el verde. Le entra ya un 5P, vamos. Te ponemos aquí, Julia Otero, y te muere, ¿no? No, pues te digo, yo siempre, mira, me gustan los medios de comunicación. La radio me encanta. Jaime es periodista y lo saben mucho mejor que nosotros. Pero esto yo no lo cambio por la tele, por nada del mundo. Yo vivo no la radio, trabajando 8 horas con el pinganillo estoy. Pero tú imagínate lo que hubiera sido esto, porque aquí todos los que estamos aquí hemos ido a la tele alguna vez, sí, ¿no? Sí, hemos ido a la tele. Y te juro que no. Eso no es. Igual, no es igual. No, ya no. Desde que entras y. Mañana tengo una, ¿eh? Desde que en local. Y te simultánea radio televisión. ¿En dónde? ¿En la 8? No, en Onda Jerez. ¿En Onda Jerez? Sí. ¿A qué hora la tiene? A las 11. He quedado con. De la mañana. Time. Sí, de la mañana, sí. Pero con Marcos. No. ¿En la tele? ¿No es que Onda Jerez alguna vez graba la radio? Sí, me han dicho que va a ser simultánea. Que va a ser... Venga conmigo también, hombre. Vale, venga, la pactamos ahora mismo, vamos. Pero que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la televisión. No, y eso no tiene de que nada que ver. Bueno, pero nervioso estaría ese primer día, ¿no? Sí. Mira, sí. Yo la primera vez que me maquillaron fue... ¿Cómo se llamaba aquella emisora, cerró? Estaba... No. ¿Qué ha dicho? ¿Quién ha dicho Eurovisión? Punto set y partido. No, hombre. ¿Cómo se llamaba la que estaba por ahí por la escuela de... ¿Qué Localia. Cerro? Localia. No, antes de Localia. ¿Antes de Localia? No. Después. Estaba por la granja. Yo no recuerdo. Yo recuerdo de Localia. Cuando tú y yo fuimos a Localia, ¿no era Localia? No era Localia. ¿Qué era? Era otro nombre. Pero era, ¿te refieres a cuando fuimos tú y yo? Sí. Y nos entrevistó Cantizano. Cuando, dilo. Cuando ni él ni nosotros hemos conocido en el mundo. Eso. Pues nos entrevistó a Jaime Cantizano. Y le pusimos telescopio y la verdad que lo pasamos muy bien. No me acuerdo el nombre. De la llamada. Era una cadena muy famosa porque se metía en el canal del vídeo, ¿no me acordáis? No me acuerdo. Yo recuerdo Localia. Localia sí era un. No, pero no era Localia, era antes. ¿El canal del vídeo? Sí, emitía el mismo canal de los vídeos. La gente tenía el vídeo en su casa y cuando metía la cinta, no veía la cinta, veía ese canal, porque emitía la misma frecuencia que los vídeos. Era un follón, no me acuerdo el nombre de la cadena. Y me acuerdo que me maquillaron y como la tele tarda en entrar, me puse tan nervioso que me salió un salpullido y me tuvieron que maquillar otra vez. Sí, porque te maquillan, a lo mejor sientes, ahora lo llamamos, a lo mejor estás 40 minutos ahí esperando. Sí. Pero eso era cuando maquillaban, ahora ya vas a Onda Jerez y no te maquillan. Normalmente no maquillan ya, pero Onda Jerez no hay cosas para maquillar. A mí me han llegado a maquillar también. Es que ya las maquilladoras no están en Onda Jerez, que no es ni maquilladora. Chicos, nos vamos. Venga. Hasta... Venga. Oye, ¿el jueves que viene? No. ¿Es cuando no? No. Nos vamos de... Es que viene tenemos... Tiro espiritual. El jueves que viene entonces tengo que hacer yo el programa solo con el alemán. Sí. Bueno. Ejercicio espiritual. Bueno, el jueves que viene nos los tomamos de vacaciones porque os vais a dónde. Uy, ¿cómo era? Arroyo Molinos de León. ¿Provincia de? Huelva. Huelva. Muy, muy, muy pegadito ya a Extremadura. Para zona, ver zona oscura. Para ver estrellas. Observar. Bueno, pues ya no, nos contaréis. Si nos damos la vuelta, os contamos. ¿Eh? Venga, pasadlo bien, que nos vamos. Seguimos. Venga, mientras yo voy cerrando los bártulos y cogiendo sitio allí. En el ok. Yo voy a cerrar. Dos.